visto dando vueltas en ese lugar. Mientras fumas lo que prometiste renunciar, pero el humo en su vuelo no logra apagar ese latido, ese sentimiento. Hoy me pregunto qué pretendes encontrar, desordenando tu cabeza una vez más. Si te sabes de memoria lo que no vendrá, ya es hora de escribir historias nuevas. ¡Hey! Poder abdicar a la calidez de un sueño fácil de soñar, pero las aguas del recuerdo te pueden